Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiba. Radio Amiba. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué haces, Chachi? ¿Cómo andas, Chimpón? Bien, acá extremadamente caluroso el día, pero bueno, por suerte nuestro operador no trajo el ventilador, así que lo traje yo. Así que bueno, otra menos para Fabián Zapata. ¿Cómo andás vos, Agroviano? Buenas noches, Chacha. En realidad el ventilador lo traje yo, vos lo prestaste nada más. Wow. Ya que estamos, le damos una cálida bienvenida a todos del otro lado. Hola, cálida, Pablito. Es un calor bárbaro, pero no es... Por eso. Por eso. Hola, gente ahí escuchando. Hola, Maxi. Buenas noches, Carly. Buenas noches, Pablo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Meva. Y buenas noches, Abril. Tenemos la presencia de Abril hoy. Tomá. Hola. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Hola, Abril. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches a todos en casita, poniendo el ventilador, espero. Buenas noches a la gente acá, a Fabián en los controles, al staff de Radio Ameba. Buenas noches a la gente de Asturias. Bueno, sin más, vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo parece que no se resigna, che, ¿eh? Tiró la negación. Hostia, justo lo que yo siento por el oráculo en este momento. A ver, contanos, ¿qué onda? Eso, la negación. Me da igual que diga algo. Eso está. ¿No será que el oráculo está negado a nosotros, que ya no se quiere desprender de nosotros? Para mí ya está el oráculo, pero el oráculo no lo entiende así. ¿No será que está negado? ¿Está viviendo como un parásito de nosotros, claro, el oráculo? Una cosa así. Capaz. Niega la realidad. Capaz que no necesita para existir, ¿no, el oráculo? Capaz que es recíproco, que ni el oráculo nos necesita a nosotros, ni nosotros necesitamos de él. Así que estaría bueno, ya que vamos a acercándonos hacia el final del ciclo, despedirse del oráculo, ¿no? Y afrontar un poco las cosas con mayor responsabilidad. Y decíamos que aquel incidente que había ocurrido el otro día, cuando el oráculo se puso ahí en plan superstar, que por qué no estoy primero, por qué estoy segundo, era medio, como que habíamos dicho, la llave para deshacernos del oráculo, ¿no? Un poco. Y ya decirle que, bueno, que ya no necesitamos que nos den temas, que generaremos temas por nuestra cuenta, ¿no? O algo así, habíamos dicho. Sí. No me acuerdo. Lo que pasa es que nosotros, de alguna forma, en su momento, claro, apelamos a él, no, no haciéndonos cargo, ¿no? Tercerizando, por alguna forma, por decirlo de alguna forma. Y después el oráculo, como pasa en la vida misma con otras cosas que no son el oráculo, uh-huh, ¿no? Que vas ahí, de alguna forma, una suerte de muleta, sí. Exacto, una zona de confort. Exacto. Como con tu zona de confort. En tu zona de confort vos más o menos te manejás confortablemente, y cuando salís el exterior, wow, no es tu zona, no es lo mismo. Me parece que en el oráculo por ahí está pasando eso, muchachos. No sé. Chacha, ¿vos qué decís? Yo creo que el oráculo dijo, la vedette del show soy yo. Y ¿sabés qué? Me la voy a cagar a piña con todo, dijo. Yo, como sabrán, al igual que Francesca, soy bastante cagón, y entonces me puse del lado del oráculo, ¿viste? Dije, no puede ser, un tipo que te hace pensar, te tira un montón de cosas, así como frases para que uno la trate acá al micrófono. Dije, bueno, me pongo del lado de él. Y sigo estando del lado del oráculo, quiero aclarar. Buenísimo, buenísimo que haya uno que está de parte del oráculo. ¿Vos estás? No, yo estoy de tu parte. Coño. No, pará, vamos de... Pará, no, acá sí pasó lo mismo otra vez. Ayúdame, Santiago. La otra vez pasó lo mismo. Escuchame una cosa. Vos tenés... No. Los poderes son muy válidos. No, vos tenés que estar en contra del oráculo, pero no porque Cristian está en contra, ¿entendés? No, ya sé que no es porque él dice y yo hago todo lo que él dice. Bien, o como el él piensa. Programa se dio cuenta, tenía que hablar del micrófono y no a mí en la cara. El tema, viste que estoy aprendiendo. El tema es que él, los argumentos de él son muy válidos contra el oráculo. Por eso digo que estoy de acuerdo con él. Entonces, no con mi sagrada investidura. Con tu opinión. Estupendo. Como en la época del Prezi, viste, oposición versus oficialismo, esto porque blanco negro. O sea que es el oráculo versus Mandopomicón, podría decir. Aristóteles 2014. O vos también estás en contra. No. Vos también estás en contra. Está bien. Yo también estoy en contra del oráculo. Lo que pasa es que me parece que el oráculo vendría a ser una especie de... Para mí, ¿sabes cuando se pudrió todo con el oráculo? Cuando el Departamento de Sanidad dijo no hay autoridad más que vos mismo. Ahí se pudrió todo. Es claro, verdad. Cuando es la verdad. Autoridad, cuando, ese día, cuando el Departamento de Sanidad dijo, loco, fíjate, si querés, no hay más autoridad que vos mismo. El oráculo es la autoridad. El oráculo es quien a nosotros nos, de alguna manera nos da el pie, sí. Nos inculca, bueno, hablen de este tópico, el silencio, hablen de este tópico, el ego, hablen de este tópico, la pérdida, hablen de este tópico, los robots, hablen de este tópico, ¿me entendés? Sí. Nos fuimos del aire. No, pero por internet seguimos, me parece, ¿no? Bueno, pues sí, no fue. Para mí que fue el oráculo. Agua. Para mí que fue el oráculo. El oráculo no se le aguanta, mirá, está eso. Seguro que metió la zapa. Yo tengo 3 pastillas de cianuro para el oráculo. No, pará, apreté el botón. Cuando salen las fumarolas esas donde. Las echamos ahí y adiós, oráculo. ¿Qué les parece? Yo voto porque sí. Bueno, pero más allá de eso, ¿qué podemos decir de la negación? No. La negación. Aparte de no. Nine, yes. Yo creo que la negación es parte de un ser hinchapelota también. Está el que se niega porque por razones que dice, no, pará, me voy a negar. Pero está el hinchapelota es negativo. ¿Vos decís el que se niega por una razón en particular o el que se niega por cabezonería? Por eso, por lo segundo, porque dice, no, yo la verdad que. Testarudo. Hincha las pelotas, voy a decir lo contrario. ¿Es testarudo o testaduro? Testaduro. ¿No? Eso siempre me es una cosa que me urticó un poco la frase. ¿Testaduro o testaduro? No sé qué hablar de la negación. Yo creo que todos vivimos un poco negados. A nosotros mismos estamos como tratando de encontrarnos todo el tiempo. Vivimos dentro de un sistema que de alguna forma nos niega. Nos acota demasiado. Y si vos te enroscas mucho, capaz que esa es tu negación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, igual por ahí negar unas cosas es afirmar otras también, ¿no? Sí, yo creo que a veces, en el mundo que vivimos, a veces negar es sano. Negar algunas cosas es sano. Decir no a algunas cosas es sano. Sí, pero lo que... Algunas cosas no, a varias por ahí, a varias cosas. Sí, pero también tenés que hallar una especie de equilibrio, ¿no? No el de Emilio Santiago, ¿eh? Un equilibrio de nada, ni ser parte de negado, ni decir sí, todo bueno, que sí. Negar algunas y afirmar otras, ¿no? Posibilitar unas. Bueno, eso cuando uno... Creo que era Charles Fort que decía aquello, que cuando uno se autodefine y se pone una etiqueta, está trazando límites, ¿no? A la persona de cada uno. Entonces eso sería negar unas cosas y afirmar otras también. trazar así como un, bueno, de acá para acá no, de acá para acá sí. Después también no, hay como una negación, hay como una negación interna, pero que tiene que ver con la culpa, no sé con qué. O con la comodidad también. O con la comodidad. Negación con respecto a... Es más fácil por ahí negar algo por comodidad que afrontarlo o hacerse cargo. Papá. No sé, sí. Yo la negación también la veo muy como muy cercana al autoengaño, al autoboicot. ¿No es más o menos lo mismo? Puede ser, no sé, nunca me lo pude. Significa nunca. Negarse y no hacerse cargo de una realidad que nos corresponde o que nos toca. Suponte. ¿Y cómo lo...? Cómo, a ver, cómo, ¿qué decís? Que también es lo que vos decís. Es lo mismo, es básicamente lo mismo. Por ahí, negar una realidad es negar algo que nos toca o hay que hacerse cargo. Entonces decís, no puedo, y con en eso realidad, ya, claro, estás ya con eso tu cobardía, claro, de alguna, claro, manera. Exactamente. ¿Sí? Puede que tenga un ejemplo práctico de eso, hoy mismo. Hoy con el viento que había se cayó el árbol que estaba en la entrada de casa. ¡Pum! Se llevó los cables de la luz, toda la historia. Ese árbol tenía otras ramas que yo dije, esas no las puedo cortar porque están muy altas. Resulta que hoy me parece que en el cagazo las corté casi todas. Sí. ¿No? Te hiciste cargo de tu realidad. Al final no podía, pero pude. Saliste del plano cómodo. Creo que viste un buen incentivo claro, a veces. Ante una situación de emergencia, uno actúa. ¿No? Sí, no boludea. Claro. No, ella está medio lejos, ¿no? Perdón por la boca llena. El cuerpo le gana a la mente, de alguna manera. Exacto. Entonces vos decís, no. Sí, cuando estás corriendo es igual. Bueno, dos vueltitas y paramos porque me canso. Y bueno, esas dos vueltitas las transformás en dos vueltitas y media, como para decir, tío, no, que acá manda otro, el que corre, no el que piensa, ¿no? Poco así. Es el que tiene la posta. Es el que tiene la posta en realidad, porque es el que actúa, es el que hace. La vocecita ahí adentro está muy cómoda sentada en el sofá mental, ¿sabes? No lo haga, qué bueno. Ah, dos vueltitas que nos cansamos, ¿eh? Sí. Vos mandá oxígeno y cerrá el pino. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Alguien quiere decir? Los hombres están acá revoloteando por el aire. ¡Ah! ¡Buenísimo! Pantopomicón 10 miligramos. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Nuestra emisión de hoy la arrancamos con Swell Maps. Swell Maps fue un grupo de rock experimental inglés, precursores en cierta manera y los que prepararon la escena post-punk que vendría luego. Se fundó en el año 1972 por los hermanos Kevin y Adam Godfrey, con sus seudónimos Epic Soundtrack y Nicky Sadden, y con influencias tan dispares como T-Rex y el krautrock alemán. Grabaron primero con John Peel en 1977, luego el álbum A Trip to Marienville en 1979, a medio camino este disco un poco entre el punk rock y el ambient. En 1980 llegó Shame from Occupied Europe, con el cual se adentran aún más en el territorio post-punk. A pesar de haber sacado, bueno, solo estos tres álbumes, la banda ha sido citada como influencia de Thurston Moore, R.E.M., Dinosaur Jr. y Pavement, entre otros. Vamos a escuchar entonces de Swell Maps el tema Collision with a Frogman, o Colisión con un hombre rana, del disco Shame from Occupied Europe del año 1980. We'll be right back. Bien, continuamos ahora con Tsulumi. Tsulumi es un proyecto musical de Sun Dawei, oriundo de Beijing, China. Comenzó a componer música electrónica en el 2000 y es considerado un pionero de la música de 8 bits en ese país. Sun Dawei genera, bueno, este tipo de música mediante consolas de Game Boy, chips de sonido, computadoras y piezas de maquinaria arcade. Tiene un sello propio que se llama Shansui Records y varios de sus discos han salido por este sello. Vamos a escuchar de Tsulumi el tema Sushi Techno Fans Club del disco Chaotic Dances de Function, año 2008. Entonces acabamos de escuchar Tsulumi y luego al principio Swell Maps. Así llegamos al final de Pantopomicón 10 miligramos. Recordar que nos encontramos el martes a las 20 con Pantopomicón al 100%, último programa. Muchas gracias y que vaya bien. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. ¿Qué dicen? Buen día, tanto tiempo. ¿Cómo están? ¿Bien? Marca de radio. Marca de radio. Un programa de Eduardo Aliberti. Eduardo Aliberti. Marca de radio. Los lunes a las 15, Marca de Radio, por De la Calle, 87.9 MHz. Y hay que acudir corriendo, pues se cae. Adivina adivinador. Aparejo con respaldo, por lo general con cuatro patas, en el que solo cabe una persona. Muy bien. Adivina adivinador. Aparejo con respaldo en el que solo cabe una persona y que siempre, siempre cuenta con dos patas. La deuda externa mata. ¿Conocés los riesgos del fracking? No, ni idea qué es eso. Y dicen que los riesgos son de contaminación del agua, ¿no? Y mira, yo sé que en Añelo y Loma La Lata el agua está toda contaminada. Creo que por Cutralcó, por ahí, también. Además está esto de los no convencionales, que son re peligrosos porque le meten un montón de químicos. ¿Los riesgos de qué? ¿Del fracking? Sí, cuando inyectan agua, le meten millones de litros. Una parte vuelve a la superficie y además de los químicos cancerígenos que tiene, arrastra metales pesados. Eso no se puede tratar. Es una mentira lo que dice el gobierno. Puede provocar terremotos. En otros países lo pararon por eso. Imagínate acá con las represas y todo. El fracking o fractura hidráulica es un método no convencional de extracción de gas y petróleo, donde se realizan explosiones a cientos de metros de profundidad y se inyectan una gran cantidad de agua y químicos para liberar el gas o el petróleo de la roca. Los riesgos de filtraciones de químicos y metanos en las napas y acuíferos son muy altos. El agua de retorno contiene metales pesados, muchos de ellos radiactivos cancerígenos que se liberan en el aire. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo. Joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación, martes, 22 horas, por FM de la Calle, 87.9, No es mi lugar. No es mi lugar. Un programa de Musa en búsqueda de la canción perfecta. Espacio publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. Al sur del Gran Triángulo. Chau, radar. Chau, radar. Chau, radar. Chau, radar. ¿De qué color es el caballo blanco de Omar Chauviet? Es verde, blanco y negro. Buenas noches, Omar. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. La verdad que esto es una fiesta. Sí. No la conocía. Y es una linda fiesta. Es una linda fiesta y más que nada porque estás vos acá, Omar. Bueno, gracias. En serio, la verdad celebramos. No, pero ustedes la pasan bien bastante seguido por lo que estoy, sí. Por lo que percibo. Sí, pero no, en serio, estamos muy contentos de que haya venido. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es lindo darse una vuelta siempre por un espacio como este. Bueno, cuando llegué y charlábamos afuera, una radio además con tanta, hay que decirlo, ¿no? Una radio con historia esta, ¿sí? Que 25 está atravesada, años, claro. Una radio y, como la gente. Como una radio como la gente, como dice el eslogan, pero digo que le tocó vivir momentos importantes de la historia de la ciudad, digo, y que me parece que acá hay los nombres que ves, los afiches que ves, digo, la presencia que tiene la vida cultural de la ciudad, la presencia que tiene la política, creo que son cosas para reivindicar siempre en una ciudad con medios tan maltrechos o tan cagados a palo, tan hijos de puta, para decirlo más derecho, que son los que hemos disfrutado siempre, o casi siempre. Entonces, bueno, está lindísimo venir acá. Bueno, genial, Omar. ¿Qué se siente haber sido parte de algo que cambió a determinado estrato de la ciudad. Que por ejemplo, los poetas mateístas hoy tienen un centro cultural que se llama Los Poetas Mateístas. Bueno, eso es una notición, eso pasó hace unos pocos días. Sí, ¿cómo te sentó esa noticia? Y digo, te alegrás, te pones, te emocionás. Digo, esos momentos en que te sorprendes porque decís, pucha, pasaron. Siempre las cosas que uno va haciendo, digo, obviamente las haces pensando en los resultados inmediatos. Supongo que la gente que integramos ese grupo, fuimos unos cuantos, por ahí con distintas formaciones, digo, estuvo Marcelo Díaz, estuvo Sergio Raimondi en algún momento por ahí de pasada, o por lo menos lateralmente estuvo Mario Ortiz también, el Turco Espinosa, que por ahí anda, no sé en qué cosas anda, pero hace mucho que no lo veo, Fabián Alberdi, que sacó un librito con Vox hace poquito tiempo. Y también había ahí el laburo importantísimo de la gente de la plástica, Silvia Gattari, que fue la que pintó la mayor parte de los murales de los que ustedes pueden haber visto fotos, o tal vez alguno vio los murales pintados todavía, que deben haber durado hasta el 90 y pico, los últimos murales que se pintaron en calle Montevideo. Cuando sí, vas entrando. Yo vi varios de esos. Cuando vas entrando. Tengo 40 años y vi varios. Mitre, por Montevideo, estaba toda la. Bueno, habíamos hecho una pintada larga, convocando a mucha gente de la ciudad, ¿viste? Convocando a poetas, pero también a gente de otras disciplinas, y bueno, los artistas plásticos estaban ahí en primera fila. Pasaron tipos, digo, se acercaron tipos grosos, no sé. Estuvo Karlovich, me acuerdo, pintando algún mural. César Montagny, que es un tipo que dejó de pintar, pero era un tremendo, un tipo con una sensibilidad alucinante, que es egresado de la Escuela de Artes Plásticas. Si yo no recuerdo mal, ganó alguna bienal. Y después, bueno, la vida lo llevó a hacer otra cosa. No está más acá en Bahía, está en Buenos Aires. Pero un tipo re grosso y que, bueno, que pintó ahí también. Digo, me parece que en ese momento uno sentía una gran alegría de tener un montón de amigos ahí. Yo creo que en ese momento uno no se daba cuenta de que en realidad todas las cosas, todos los hechos que protagonizamos hacen un poquito a la historia. A veces esa historia tiene que ver con algunos nombres propios, y cuando esos nombres propios están cerca tuyo, vos te pones más contento. Pero de una manera o de otra siempre estamos haciendo algo, cuando lo hacemos con conciencia, que va a tener alguna perdurabilidad, digo. Esto que ustedes vienen a hacer hoy, viernes a la noche, acá después decimos, bueno, le están sacando tiempo a un montón de cosas, vienen a divertirse, pero también hay un laburo. Bueno, eso en algún momento está, en algún eslabón de la historia está. A veces se acercan los nombres propios. Y como decía, bueno, si los nombres propios son parientes tuyos, decía, ¡oh, qué alegría! Pero si no, también es una alegría. Tal cual. Por eso, porque está bueno haber sido parte de una quizá minúscula resistencia, y de alguna forma trascender y contagiar, y como si fuera un calamar, ¿viste? Teñir un toque toda la movida cultural de una ciudad bastante... Sí. Y inhóspita. Sí. Yo creo que hoy las condiciones son otras, pero no, por eso. Los 80, no tengo tampoco la conciencia o el conocimiento directo como para hablar del periodo anterior. Digo, o sea, sí, de la dictadura me acuerdo varias cosas y todo lo opacado que estaba todo, pero los 80 no fueron un cambio resonante en el sentido de la publicidad de los acontecimientos. O sea, todo seguía pasando por determinados medios que silenciaban prácticamente las cosas que se realizaban. Y digo, por ahí el mateísmo no es un fenómeno, o los poetas mateístas no son un fenómeno aislado, sino que tienen que ver con muchas otras cosas que pasan en la ciudad. Digo, pienso en la magnitud que tuvo la Feria de la Cultura, que era un evento que se hacía todos los fines de año, unos días antes de Nochebuena, en lo que hoy es ya era la Plaza del Sol o Plaza Lavalle, y vieron que hay un anfiteatro, eso se llenaba de gente que iba a mostrar su laburo vinculado al arte, y eso creo que era un acontecimiento también muy muy potente, Y tal vez no. Ahora la gente que participó de la Feria de la Cultura hizo un libro hace un año o dos, donde uno puede recabar esos datos, pero yo creo que si uno va a revisar los periódicos de la época, como se dice habitualmente, en este caso uno solo, no va a encontrar mucha data de eso. No, pero en la calle sí. Y yo asistí a un par de ferias de la cultura y me acuerdo, por ejemplo, una revista Soy Lógico. Soy Lógico, que eso, si yo no me acuerdo mal, la hacían unos chicos de la escuela normal, ¿puede ser? No me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo. Entonces vos ibas y tenías bandas tocando, sí, artesanos, y por ahí... Estos que eran como mini emprendimientos editoriales, la, claro, Soy Lógico creo que era autogestionada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo ves el panorama actual de la cultura bahiense? No, bueno, digo, en perspectiva o en estableciendo esta comparación de la, como partíamos recién, creo que es un momento interesantísimo. Digo, pasan muchas cosas de manera constante. Creo que como nunca sucede que uno a veces no sabe a dónde ir, o sea, no sabe cómo decidir a dónde ir, porque tiene varias opciones, hay alternativas, pero que no había muchísimas, sí, y hay mucha producción emergente, de, como decías vos, bueno, gente joven que está haciendo cosas, que encara esta movida de la autogestión. Hace un ratito hablamos con ¿Quién eligió el tema musical? Vos, como vos. Hablábamos de la movida del punk de los 80 y bueno, eso dejó huella, a veces no en la música, no porque uno haya escuchado esa música, sino en procedimientos. Esta posibilidad de hacer las cosas a partir de elementos mínimos estaba presente ahí en los 80. Empecé, bueno, nosotros creo que intentábamos, digo, en el grupo se intentaba desde ese lugar también, laburar desde la mínima cantidad de elementos que tenías, pero darle publicidad a lo que hacías. Y había pequeñas revistas, obviamente estaban los fanzines, y creo que eso generó una escuela, una escuela sistemática, obviamente, pero... acá, digo, los 90 fueron arrasadores, obviamente, pero... siguieron habiendo intentos chiquitos. Yo creo que en el mundo de la música siguió dándose esto de sostenerse a cualquier precio y con las condiciones materiales mínimas de laburo. Sí, es verdad. En la música quizás es donde más se refleja lo que vos decís, Omar. Puede ser, sí. Yo me estoy acordando de un número que hicimos para una revista. Hicimos una revista de dos números. Las revistas de poesía siempre duran dos números, ¿viste? Además era más pretenciosa, quería hacer una revista de cultura, de la ciudad, qué sé yo. Y año 91, 92 fue, y hicimos una, me acuerdo que fuimos a un par de festivales de rock, y de rock local, ¿viste? Y era una movida que a mí me resultaba increíble, porque generaba muchísimo. Y ahí fue que me encontré con justamente esto. No era solo música. Vos veías otra serie de cosas que circulaban. Por ejemplo, las pequeñas revistitas. Estoy tratando de acordarme de algún nombre de grupo, pero en este momento se me borró. Y la revista que hicimos nosotros se llamó 8500. Eso sí me acuerdo. Hicimos dos números y uno le dedicamos al rock bahiense. Que me parece que, ahora que lo pienso, era más punk que rock, ahora que hago la revisión. Y eso fue una grata sorpresa. Digo, ¿qué bandas había ahí? Por eso, estaba tratando de hacer memoria y no, ahora no me viene ninguna. En un rato voy a caer. ¿Un TNT? TNT estaba, sí. TNT, después estaba esta banda que era muy buena, ¿cómo se llamaba? Que tocaba algo, puta madre, está ahora... ¿Los Pistones? No me acuerdo. TNT seguro. Los Excrementos. Los Excrementos, sí. Bien, bien, bien, bien. Esos están, tenés que buscar la revista, están datados ahí. Me acuerdo que hicimos unas notas, conversamos con gente, armamos como unos pequeños reportajes o reportajes con mucha narración también, porque hablábamos de lo que eran los eventos. Y habíamos puesto letras de algunos grupos. Pero bueno, viste, la memoria es así y uno no trae nada preparado. si no tendríamos más data. ¿Algún grupo de Punta Alta? Esperá, un grupo de Punta Alta antológico, sí. pero uno que ya tenía una temporada en el infierno, llevaba muchos años. Me acuerdo de algún show, un recital ahí que se armó en el gimnasio de las escuelas medias, que estuvimos y en dos o tres más. Y digo, ahí había un foco de resistencia, ¿sí? Ahí se estaban haciendo otras cosas que además no tenían lugar. Y estoy pensando que probablemente ni siquiera en medios como este tenían, o tendrían algún lugarcito en algún programa de las 23:30, ¿sí? Que igual era muy escuchado, ¿no? Pero no tenía un lugar de primacía. Y hoy creo que vos, si te pones a hacer algo, te pones a laburar con un grupo de música, te pones a hacer, si haces literatura y haces tus libros, encontrás medios. En el yo lo veo mucho en la gente que escribe. Loco, qué lindo tu mensaje. Está bueno lo que estás diciendo. Soy el pastor Elián. Pastor Omar. No, pero es verdad, loco. Está bueno lo que estás diciendo. A ver, sale un poco de la propia experiencia. A veces uno se cansa del lamento. Viste que hay personas muy propensas al lamento, a la queja, al... A la negación, yo siempre, hoy hablábamos de la negación. Eso podría ser un lugar de la negación. Yo siempre quedo afuera, estos digitan, claro, no, por supuesto, estos digitan y nos dejan afuera. Sí. Y dejar de llorar y activar un toque más. En algún momento conversando con un compañero, de generación, que él vive en Trelew, yo decía, loco, nosotros pertenecemos a una generación que siempre se gestó los espacios de difusión. Mal lo hizo, si no nos hubiera ido mejor, pero entendimos que había que hacerlos. Y hoy eso es una práctica. Hoy, por ejemplo, yo veo pibes que escriben en, qué sé yo, que están empezando la universidad o están terminando el secundario y arman sus pequeñas ediciones. ¿Viste? Y sí, uno puede observar, qué sé yo, que la calidad, en principio, es lo primero que vas a criticar, pero que con el paso del tiempo también van logrando resultados en ese sentido. Y lo hacen con, sí, con las mínimas también, con medios muy económicos, y logran, además de producir el libro, armar eventos donde ese libro se puede difundir. Y en esos eventos van los músicos también, y hay un cruce de cosas que para mí es por demás productivo. Lo fundamental igual es eso, es que ustedes sientan un precedente. Y luego el que viene detrás dice, alguien lo hizo. Esto ¿cómo se puede lo hacer, hizo? Claro. Y sobre eso, sí, ¿no? sí, eso está bueno. No me estoy acordando, chicas, las zapatillas de Venus ahí en Bransen. En Bransen, y algunas otras ediciones que arman, que parten de laburar sobre sus propios textos, tienen otra actitud también a la hora de la lectura. Yo a veces veo pibitos que digo, hijos de puta, ¿cómo leen? Qué bien que leen estos tipos. Pensando en que, qué sé yo, para mi generación y para las que vinieron después también. La práctica de la lectura no era la lectura en espacios abiertos, así, en lugares públicos. No era una cosa común. Y hay gente que tiene una actitud... A veces el poema por ahí no está tan bueno. Y me decís, pero qué bien leído que está. Y esto vale, ¿viste? Ahí aplaudís. ¿Sí? Estoy pensando en pibas que tienen 18, 20, sí. 21. Sí, ha cambiado mucho, por suerte. Por suerte, porque no es por suerte. No es casualidad. Es un poco por laburo. Por causalidad. Sí. Es como decías vos, bueno, el laburo que se ha ido haciendo en la ciudad va drenando, va dejando sus precedentes. Digo, yo creo que hay que nombrar, cuando uno piensa en la literatura, hay que nombrar el laburo de las editoriales independientes. Todas con toda su variedad, el laburo que hacen los chicos del proyecto Semilla, que hacen la FEA, y ahí está Gustavo López con el proyecto Vox, viste, desde allá de los 90 y Chirolas, que también arrancó haciendo con lo mínimo, con muy poco, sí, con un cartón y hojas de lo más económicas, los libros que además me parece que él se preocupó mucho en ese momento por dar cuenta de cosas que estaban siendo la actualidad. Y aprovecho y doy el gran agradecimiento al mentor ¿sí?, al ejecutor de este programa, que es el señor Milton López, que me alcanzó, le alcanzó a Fabián, al operador, el libro mío, un libro mío que yo ya no tenía, no me quedaba ninguno, y hoy a la mañana, ayer le anduve pidiendo y hoy lo dejó acá en la puerta de la... A propósito, porque todo acá, ya no, con tan hermosa charla me había como desenfocado. A ver... ¿Qué nos vas a leer, Omar? Bueno, yo traje para leer lo que me dejó Milton, un libro que se llama Escuela Pública, que salió el año pasado, en 2013. ¿Por Vox? Salió en Vox, sí. Y bueno, vos te fijabas en la portada, porque la portada es una fotografía antigua de una escuela rural, y creo que el tema de la escuela fue lo que me llevó a unir la mayor parte de los textos y lo que lo armó como proyecto. Y digamos, la escuela como espacio, como, en el caso mío, como lugar de trabajo, por supuesto. Pero básicamente, creo que una de las cosas que da vuelta ahí es el aprendizaje, ¿sí? Cómo vos adquirís el conocimiento en un espacio institucional y a veces, muchas veces, muy por fuera. Y particularmente el aprendizaje de la técnica de la escritura. Yo leí varias cosas por ahí mientras iba escribiendo esto, me enteré de algunas que no sabía, no sé. Y en algún momento di con un libro de una norteamericana que habla de un cambio neurológico en la raza humana en el momento en que aparece la escritura. O sea, nuestra cabeza, como diríamos ahora, nuestra cabeza cambia cuando aparece esa herramienta. Cuando te pones a pensar un poquito, te das cuenta que no es ningún disparate. En realidad, con muchas tecnologías, nuestra cabeza cambia, ¿sí? Hoy nosotros, digo, pensamos distinto que hace 15 años, merced a, bueno, la presencia de las redes sociales o de la web en general, o simplemente de la informática. Ella, es más, lo muestra con gráficos, digamos, qué lugares del cerebro son los que cambian, dónde se aloja ese conocimiento que es la escritura. Y a mí eso me pareció extraordinario. No, mirá, y te voy a preguntar, ¿dónde carajo se aloja la poesía? ¡Ah! ¿En qué lugar? ¿En qué lugar del cerebro? ¿En qué lugar del cerebro? ¿En qué lugar tan especial? Está bueno lo que dijiste, ¿en qué lugar del cerebro? Y nos dejamos de lado otro montón de posibilidades que con las que ya no comulgamos, ¿no? Bueno. Esos lugares donde la cosa parece ser puro sentimiento, no, creo que sí. Básicamente, si tiene un lugar, es el lugar de producción y debe ser en alguna zona de corrimiento, donde, viste, la razón imperante, o sea, la razón que activa los movimientos de todos los días, pierde, digamos, visibilidad, ¿sí? Si hay dos hemisferios, y debe ser en la zona del medio, ¿sí? Donde vos andás ahí en un lugar donde, bueno, el barral ese de golpe extraviado. Puede ser un aire comprimido o... puede ser un halcón también, ¿no? Es decir, mezclaste tres o cuatro cosas que normalmente en una situación cotidiana nadie te permitiría, ni vos, ¿sí? Te permitirías juntar. Bueno, Mar, la verdad va a ser un gran placer escucharte. Leo algo, si son largos ustedes dicen y cortamos. El material básico de la poesía no es la palabra, sino la letra. Eso lo dice un suizo que se llama Kurt Schwitters. Y acá tengo otro epígrafe que es, como hablaba de la escuela, es un epígrafe de un tipo bastante conocido. Los nombres de las letras consonantes acaban todos en E. Así no se enseñará M sino ME. La K no se llamará Q sino K. La CH, CHE. La V, V. La X, X, y no X. La Z, S, C, y no Z. Domingo Faustino Sarmiento. Es el epígrafe. Podría haber sido un poema eso también. Podría haber arrancado ahí. Ahora pueden salir a la calle y leer cada palabra que encuentren, cada letra que vean. se combinan de modos inesperados, pero se pueden leer siempre. Dice la maestra desde el ángulo oscuro del salón, contraste del delantal y espejo del lunar que le crece clase a clase sobre la comisura del labio. La pausa breve de la respiración le sirve para limpiarse los anteojos ahumados con la pollera que asoma del guardapolvo. No grandes proyectos, sino cualquier línea diminuta o perdida, la E redonda que hace humo sobre las casitas de sus cuadernos viajeros, pero también las que desde el colectivo aparecen encerradas en bastidores, las de los letreros, las de los carteles luminosos. La ciudad está toda llena de palabras. En la textura del borde grueso del banco, nuestras biografías en pocas oraciones dan cuenta de aquel mandato lejano. Lee, Jano, lee. Soñé una vez que vivía en un cartel. Eso lo dice Lori Anderson, que es una minita conocida por todos ustedes. Luces leídas, Jano. Cuando una corriente eléctrica atraviesa un conducto lleno de gas neón sometido a una presión baja, el brillo anuncia rojo anaranjado esa voz luminosa. Siempre poca, así, como tú, letrero. Poca palabra, como tú. De un electrodo a otro, el recorrido por mangueras transparentes que tornan los tonos, relumbran y arman palabras manuscritas. Aramburan palabras, armas. Farmacia del pueblo, óptica obrera, mercado Victoria. Parece no haber allí aventura posible, solo ir signo a signo hasta desarmar lo que encierran luz y rojo, azul y luz, armas, palabras manuscritas, armas de caza, liga de armas de caza. Leo alguno cortito más, a ver si encuentro uno cortito más. No, hay tiempo, Omar, dale. Pero eso es un embole. No, bueno. Es mucho. ¿También se pueden las letras de las paredes, señorita? La clase obrera dirige la batuta para que bailen. La F100 blanca, estacionada al sesgo en el linde de la calle y la vereda por padres cuidadosos que presumen el mensaje involuntariamente libertario de la maestra, cubre en forma alternativa los sintagmas clase obrera e hijos de puta. De mañana no se ve la clase obrera. De tarde, el sol se oculta entre los yuyos del baldío de Fernández. Señorita, cuando los carteles están pintados a brocha y ferrite, entre los huecos que deja el material, dice ladrillos, dice revoque, dice blanco a la cal, una junta más angosta aplasta la pata de una M o de una P. Donde Sócrates deja una esquina baldía con rosales, la luz de la calle se pierde en mitad del terreno. La estrella de cinco puntas, conformada por un único trazo, asume la voz del pueblo explotado y en su nombre manda las elecciones a la mierda. ¿Cuántas veces habrá que pasar para llegar a la última sílaba? Las letras son enormes, tapadas por el pasto algunas, otras incompletas, entre la pared que se acaba y la ronda de la policía. Los lados de la estrella, buscados por las paredes, el rostro duro de Jano, ya todos saben. Bueno, está, qué sé yo. ¿Qué querés? Ese. Bueno, este es otro libro. Es capaz más festivo que la escuela pública. Se llama Ernesto Guevara quiere ser Papá Noel y otros papeles, y tiene un poema largo que se llama así, que se llama Ernesto Guevara quiere ser Papá Noel, y tiene otro libro que se llama Hinchada de Metegol. ¿Qué querés que lea? ¿Alguno de ahí? ¿Alguno cualquiera? Sí, el que venga. Bueno, leo el primero de Ernesto Guevara, que se llama Villancico. Está dedicado a mi abuela, que era ruso-alemana y hablaba muy poco, o sea, hablaba castellano, pero escuchaba poco castellano, porque era medio sorda. Y obviamente en alemán era una maravilla, en alemán podía hablar 3 años. Pero a mí me asombraba siempre cuando era chiquito que ella decía Santa Claus, para nombrar a Papá Noel. Y creo que algo debe haber arrancado por ahí, por el Santa Claus de la abuela Paulina. La noche buena se puebla de chimeneas y es buena, che. Me hubiera gustado llegar a viejo, tener esa barba canosa, más canosa, dejar encanecer estos cabellos hasta la tonalidad más reluciente, cruzar la noche en trineo, esquivar estrellas, como antes en la hilera, mirar para abajo y ver cómo todo Santa Clara se despierta. Santa Clara, Santa Claus. Se mira al espejo de reojo, las sus barbas se mesa y piensa: el espíritu navideño me corroe como el gusano cruel del capitalismo. Se mira al espejo y piensa: mi entrañable transparencia, de ahí que no me vean. De ahí que no me vean. Por algo soy Papá Noel. No él. No él. Ernesto llama al 455-0000, lo atiende Canito y le pregunta: che, ¿por qué te hiciste mercenario? Vos tendrás la barba, Fidel, pero yo soy Papá Noel. En mi hilera tirada por renos que destellan en su cornamenta las estrellas de la noche, recorro el mundo. No me dejen pasto como a los reyes, déjenme nasta, no me dejen solo, déjenme nasta. ¿Bota colorada o pata de bolsa? Tuve una erección. ¡Qué cagada! Justo ahora que soy Papá Noel, un rosarino en trineo. No, no es una erección. Me erigieron una estatua, pero con una espada en la mano y parezco Garibaldi. ¡No, Papá Noel, Garibaldi! ¡Garibaldi, pum! Bueno, por lo menos Garibaldi, pum, pum. Hay que reconocerlo. De acá arriba, todos los hombres, al menos desde acá arriba, son iguales. Santa Claus, traje rojo, regalos para todos, viene quemando la aurora en su trineo gilera con soles de primavera, se acaricia la barba, la decolora, está tan flaco que la gente lo confunde con Nacha. Firma las últimas dedicatorias de los regalos hasta la victoria siempre. Ahora llama al 454-0110. Gonzalito se sorprende e increpa: che, qué cara de gordo maricón tenés ahora. Qué contradicción, ¿no te parece? Las patas del trineo frotan el aire. Siempre me gustó la velocidad. Y dibuja nuevas estrellitas en la noche azul que no aparecían en las postales de Nochebuena. Cada tanto sube el estéreo. Garibaldi, pum, Garibaldi, pum. Llama al 459-0000 y Cachero levanta el índice, arruga la frente y lo señala desde la pantalla y grita: ¡usted, usted, usted! No él, no él. Gracias, Mario. Un placer tenerte, gracias. Bien, buenas noches, bienvenidos, esto es Tiempo de Rebelión, ya estamos culminando casi el ciclo y no queríamos despedirnos de este lugar sin pasar un poquito de los Clash, una banda británica de punk que estuvo activa entre el 76 y el 86, grupo que fue uno de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk, originada a fines de los años 70, y a diferencia de la mayoría de las bandas punk que se caracterizaban por su simplicidad musical, incorporó reggae, rock, rockabilly, ska, jazz y dub, entre otros variados estilos a su repertorio. Sumado a esto, The Clash exhibió una intencionalidad política en sus letras, que con el tiempo se convertiría en su característica distintiva fundamental. El idealismo expresado en las composiciones de Strummer y de John contrastó con el nihilismo de los Sex Pistols y la simplicidad de los Ramones, las otras bandas emblemas del punk de la época. Su tercer álbum, London Calling, publicado en el año 79, es considerado uno de los mejores discos de la historia de la música. De hecho, la revista Billboard lo calificó como el mejor de los años 80. Y según la revista Rolling Stone, como el octavo mejor de la historia en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En 2003 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. A lo largo del tiempo se ha asentado entre los fanáticos y los críticos el apodo atribuido en ocasión por su discográfica CBS Records, The Only Band That Matters, lo que significa la única banda que importa, para referírseles. La aplicación del mismo se refiere a que el grupo nunca se desvió de sus ideales ni de sus costumbres en busca de beneficios propios. Vamos a escuchar tres temazos de Clash. En primera oportunidad, Career Opportunities, del disco de clase del 77, seguido por Tommy Gunn, del álbum Given Enough Rope, del 78, y vamos a finalizar con el hiper mega clásico London Calling, de la placa homónima, del 1979. Estos son los Clash. Never knock. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knock. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the Germany. I hate the seven sides of this room. I won't open, let a phone for you. Career opportunity, the one that never knock. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world that never knocked.

De la canilla al vaso. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. La deuda externa mata. Sobre la hora. Con Carlos del Frade. Con Carlos del Frade. Los martes a las 15. Sobre la hora. Por De la Calle. 87.9 MHz. Sobre la hora. Espacio publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. Ave Meva. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la Calle, o a través de internet en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Atención maratonista, puedes correr toda tu vida y nunca llegar a ningún lugar. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Bueno, pasó el Departamento de Sanidad de Radio Ameba diciendo algo como: señor maratonista, usted puede correr toda su vida y no llegar a ningún lugar. Que remite, para el que está escuchando ahí, decimos, a una frase del señor Mike Ness, ¿no? De esa gran canción de Social Distortion que se llama Ball and Chain. Mira vos. Que personalmente me encanta esa canción de Social Distortion. Y que bueno, ¿qué nos deja? ¿Qué podemos decir? Que es correr toda la vida y no llegar a ningún lugar. ¿Te acordás la frase de Ball and Chain? ¿Cómo era? You can run all your life, uh-huh, and not go in any way. Igual, para, stop, detente. Correr y llegar a ningún lugar, llegás. A un lugar llegás. Tal vez no llegás al lugar que querés llegar. Y pero vos, por ahí vas por un camino que después te das cuenta que es el camino equivocado. Por apurarte, ¿no? Sí, eso de correr es metafórico, ¿no? Un poco. Le pasó a Ron Michio con Encrucijada, ¿te acordás? Que tuvo que pelear contra Steve Bay, ¿no? Alucinante. Y le ganó encima. Ya no vale ahí. Y le ganó, claro. Sí, creo que trata un poco sobre... Bah, yo qué sé. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde, no? Va. Si corres y no sabes a dónde vas, es lo mismo que la nada, ¿no? Yo creo que también en este mundo hay... Y cada vez más hay muchas necesidades artificiales que crea el sistema, ¿no? Sí, pero no es el mundo, más que nada es la organización del, o sea, cómo sí, está armado, bueno, el pero circo, ¿no? Como que no nos venden muchas cosas que son ilusorias y que uno va tras ese camino y la mayoría de las cosas que te venden no las necesitas. No, claro, exacto. Sí. Me hace acordar a la iglesia de los subgenios que decía el profeta Bob, dice: pagarás por saber lo que realmente piensas. De verdad. Sí, es que eso es un poco así. Va por ahí. Si no sabes qué es lo que querés, los demás saben qué es lo que quieren. Entonces terminás haciendo, o sea, sirviendo a los intereses de otros más que a los tuyos. Hay mucho negocio de la confusión hoy en día. Mucho negocio de la confusión. Mucho negocio de la confusión. Y eso es... Uno va por el camino que no tiene que ir. y corres y no llegas a ningún lugar. Y es como estar siempre parado en el casillero número uno, ¿no? Sí. Corriendo en círculo. Vuelve al casillero número uno, sí. Sí. Parafraseando lo que te comentaba, que después te lo voy a mostrar y vas a ver. Es casi textual. Pero sí. Eso. Dependiendo de lo que uno quiera y dependiendo, como decíamos, me acuerdo en un programa, tal vez en un programa número 4 o 5 de Radio Ameba, si uno no sabe lo que verdaderamente quiere, entonces va a correr en distintas direcciones. O a favor de otro. Sí, o cuando uno venga y te diga, lo que vos querés es esto, y vas claro. A correr en esa dirección, pero si no es lo que verdaderamente querés, es como estar en el casillero número uno siempre. Totalmente. Me parece. ¿No? Si estamos ahí en Maquena y se pudre todo, ¿no? Pero sí, un poco eso de correr, como decía un amigo siempre, como tábano sin cabeza, no sé si vio alguien alguna vez, un tábano sin cabeza. No, yo vi una gallina sin cabeza. Bueno, parecido también, ¿no? Es un poco alborotarse. Bueno, el jinete sin cabeza también. ¿No? Sí, pero ese... El trote es un poco más parejo, me parece. ¿No? Enloquecer sin saber a dónde va uno, tirar en todas direcciones y llegar a nada. A hacer nada, básicamente. Yo creo que a eso se refería a los social distortion. Sí, mi andar. Creo yo. Bueno, vamos a la a sección otra cosa, de el señor Alejandro. ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, qué linda jornada laboral de Radio Ameba en el día de hoy. Con mucho calor lo soportamos, sí, y lo terrible, disfrutamos. Terrible. Lo disfrutamos, ¿por qué no? Bueno, estamos acá en la sección Chacha versus el resto del mundo. No sé si ponerme contento o triste, porque ya volvieron los llamados. Es una cosa que de no creer. Yo creo que se viene bravo el llamado. ¿Sí? Y hay tres llamados, así que vamos a escucharlo en este orden. Uno, dos, tres, y suena de esta manera. Hola, soy Luis. Entreno gente de boxeo acá en Tres Arroyos. Y escucho el programa. Me gusta. Pero está todo mal con Poncio y el Duro. A eso, cuando los encuentre, los parto al medio. Gracias, buena música. Hola, ¿qué haces? Mirá, hoy te llamo y estoy medio así acongojado porque me dijeron que están por terminar el programita este que hacen de la radio. No sé, a mí me parece que ustedes al hacer el programa de radio asumen un compromiso y ese compromiso es para con nosotros, con los tipos como yo, así inteligentes y que nos gusta escuchar la buena radio. Pero no podés terminar el programa de un día para el otro, ¿me entendés? A mí me parece que es una falta de respeto. Yo no sé cómo va a terminar esto. Mirá, yo soy fanático de dos muchachos acá de Bahía que hacen el programa de radio. Uno es Lorenzo Natali y otro es Héctor Gay. Héctor Gay, a mí me gustaba mucho los programas de radio que hacía... Pero un día para el otro dejó de hacer ese programa y ahí tuvimos un inconveniente. Yo como soy fanático de los dos, sé dónde viven, lo que hacen, yo sé todo de ellos. Y bueno, lo esperé un día, estuvimos dialogando y el tipo se quería ir, no quería hablar conmigo. Yo necesitaba saber por qué había dejado de hacer el programita de radio. Lo terminé cagando a patadas y bueno, vino la policía y tuve problemas. Pero no importa, porque yo creo que la lealtad hacia los tipos como yo me parece que es lo primero. Entonces me parece que ustedes me tienen que dar alguna explicación a mí. ¿Y qué va a pasar ahora? Yo te digo algo, que yo también voy a ir a hablar con vos, me parece. No sé, a mí me parece que tenés que seguir haciendo el programa de radio. Y te voy a decir una cosa, no soy un loquito, ¿eh? No es que me la agarré con la radio. Yo creo que las personas asumen un compromiso y lo tienen que cumplir, eso de primera mano. Pero me pasa con todo, ¿eh? Con la roticería. Una vez no me mandaron el pollo y se pudrió todo se pudrió. Y sí, yo reaccioné por ahí un poquito mal, me paso de vuelta, pero lo principal es que los tipos no cumplieron. Hay unos también por ahí que reparten empanadas, y si yo pido una empanada de carne y no me la traen, me traen de jamón y queso, y claro que se pudre todo. Y sí, bueno, y uno se hace mala fama por eso, ¿no? A mí ya me conocen acá los muchachos que están privados de la libertad porque estuve varias veces, pero nadie me entiende a mí cuando yo explico algo. Porque si yo me equivoco, me meten en cana. Pero ustedes no cumplen tampoco conmigo, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, porque bueno, ahora ando medio nervioso porque me tomé 3 pastillas de esas que te calman. Pero a mí se me va el efecto. Vamos a ver. Ojalá que no sé. ¡Chao! Ay, por favor, Chacha, yo necesito tu ayuda porque tengo un grandísimo problema. No sé si mi marido habrá llamado a la radio porque él es fanático de ustedes. El tema es que mi marido es un poco especial, digamos, que tiene algunos problemitas y ahora está medicado. Se tomó unas cuantas pastillas y está un poco tranquilo. Pero desde que se enteró que ustedes no van a estar más en la radio, está como loco, enloqueció. Ustedes no saben lo que hizo. Me abrió el paquete de picles, se lo comió todo, le agarró diarrea, me cagó todo el baño. Pero todo, ¿eh? Lavamanos, bidé, piso, no lo quiere limpiar, está como loco haciendo pelotitas de mierda, tirándola por todos lados. Yo ya no sé qué hacer. Se tomó la pastillita, se calmó. Ahora, esto ya le pasó una vez, que se enloqueció porque él era fanático de Héctor Gay y de el otro, ¿cómo mierda se llama? Lorenzo Natali. Y cuando ellos no estuvieron más en la radio, este se volvió loco, los quería matar. No sabés, estaba que los quería matar a los dos, los quería envenenar, los quería pisar con el auto. Yo no sé qué puedo hacer cuando se le va a hacer el efecto de las pastillas, Chacha. Yo tengo miedo que te vaya a buscar. ¿Qué querés que te diga? Anda con una bolsa llena de mierda que dice que te la voy a tirar en la cara. No sé, chicos, yo les lo suplico. Una sola una oportunidad. Sigan con la radio, porque esto no puede seguir así. Yo me voy a morir, no sé qué voy a hacer. Por favor, piénsenlo. Después del piénsenlo, continuamos con la programación de Radio Ameba. Bueno, los llamados como siempre agresivos, pero bueno, tenemos que tener una conversación con este oyente. Mientras tanto, lo voy a dejar con un tema que se lo voy a dejar a mi queridísimo amigo Pablo Martín Miner, que está estrenando sus náuticos nuevos. Así que vamos con Capital City. Fueron revelación de Lollapalooza este año, Safe and Sound, y son el tema canchero este para mi querido amigo. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. City con el tema Safe and Sound. Ya estamos llegando a la culminación del penúltimo programa de Radio Meva. Los esperamos el próximo. No, todavía no me despido, pero lo estoy invitando ya de por anticipado al próximo viernes, que va a ser una gran fiesta, ¿o no, amigos? ¿Qué les parece? Gran, grandísima, gran. La fiesta Meva, sí. Bien, algo para decir, ¿cómo la vieron hoy? ¿Cómo la vivieron? Estupendamente. Esa mezcla de Chau Radar y Confesiones de Escalera fue buenísima. Es verdad, se fusionó en un momento. Bueno, entonces nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Bueno, Pablito. Será hasta el viernes que viene, Chachi. Dale, que trajiste algo para despedirte. Para. Nos vamos con la She Devils y la canción Paseo. Así que será hasta el viernes que viene, que es va a ser el último programa de Radio Meva. Chao. Voy a tomar un colectivo al centro. Caminar por Corrientes hasta el bajo. Veo negocios donde nunca entré. Bares, cafés donde nunca tomé. Es otro domingo. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...